son tres. Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres. Uno más uno son tres. Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres. Ya sé que te gusta jugar, ya sé que te gusta dañar. Me pregunto por qué y para qué tú sigues jugando este juego de a tres. Me pregunto por qué y para qué tú sigues jugando este juego de a tres. Uno más uno más uno son tres. Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres. Uno más uno son tres. Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres. Tres.